mercado de las cuadras, de las cuadras, el mercado de las cuadras, de las cuadras. La colonia Escuadrón 201, cuyo resultado fue un proceso largo de urbanización y de lucha desde los inicios de los años 40, ha sobrevivido al paso de la historia al igual que sus monumentos y mercados. El mercado de la colonia Escuadrón 201 es uno de ellos, siendo inaugurado el 4 de marzo de 1961 por el presidente Adolfo López Mateos, encontrándose sobre las calles Rodolfo Usigli y Fausto Vega Santander, muy cerca de Eje 3 Oriente. Entre sus angostos pasillos encuentras una gran variedad de productos que se van adecuando a la temporada del año. Desde el día de la Candelaria para vestir al Niño Dios, el olor a copal en Día de Muertos, hasta la venta de juguetes y ropa para las fiestas de Navidad. Cada fin de semana se pone un gran tianguis que abarca desde el mercado hasta la calle Sur 111A de la colonia Héroes de Churubusco. Al mercado llegan principalmente habitantes de todo el suroriente de la Ciudad de México, a la venta y compra de productos, a los partidos de fut que reúne a cientos de personas o a la fiesta de la parroquia de Nuestra Señora de Fátima ubicada enfrente de él. De igual forma, existe una gran variedad de oportunidades para comer rico y en compañía de la familia cualquier día de la semana. El Guarachito, ubicado enfrente del mercado con sus ricas gorditas, o por qué no, ir por un desayuno completo en el famoso restaurante La Oaxaqueña. Sigamos frecuentando nuestro mercado, nuestro tianguis y apoyemos a la economía local. Esto fue una producción de Radio Totomoxtle, frecuencia libre y comunitaria, transmitiendo desde el barrio para el barrio.